Lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera tu vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy en el Evangelio con un milagro, la curación de un ciego en la ciudad de Jericó. Está Jesús ahí en la ciudad y el ciego, al enterarse que está el Señor, le empieza a pedir la gracia, el favor de la curación. Y lo hace a través de una súplica muy insistente, gritándole a Jesús. Algunos de los que estaban ahí lo reprendían para que se callara. Se ve que sus gritos eran fuertes, un poco molestos para algunos, pero al ciego no le importó lo que estos pensaran o dijeran sobre su actitud. Él quería que Jesús lo escuchara, él quería que Jesús le concediera la gracia de la curación. También en nuestra vida, si queremos que el Señor nos conceda las gracias que estamos necesitando para nosotros o para otros, en especial la gracia más importante, que es la gracia de la fe, la luz de la fe, la conversión, porque la fe es el mayor de los bienes que podemos tener aquí en este mundo. La fe es, ya lo hemos dicho, la puerta para la vida eterna. Con lo cual, lo primero que debemos siempre pedir es fe. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a convertirme. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Pedir su gracia. Bien, pero hay que hacerlo esto, como hoy el ciego del Evangelio. Insistir. Pedir con perseverancia, con insistencia. La fe supone actos, se tiene que verificar con actos de fe. Y no simplemente limitarnos a decir, bueno, no sé, Dios ya sabe lo que necesito, Dios sabe, no hace falta que se lo diga, no hace falta que se lo pida. Por supuesto que Jesús sabía que ahí cerca había un ciego, porque Jesús, al ser Dios, todo lo sabe. Y sin embargo, estaba esperando el Señor que este ciego le pidiera, le gritara, suplicándole por la curación. Así también en nuestra vida, el Señor sabe, por supuesto, todo lo que estamos necesitando, pero simplemente Él está esperando que se lo pidamos, que hagamos actos de fe. Hagamos actos de fe. Si no hacemos actos de fe, por ejemplo, la oración es un gran acto de fe, probablemente no recibamos esa gracia que Dios sabe estamos necesitando, pero Dios a su vez está esperando que nosotros nos mostremos interesados. Por ejemplo, pidiendo con insistencia ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos, ciertamente, quiere beneficiarnos, en el orden espiritual especialmente, pero lo quiere hacer el Señor no sin nosotros, no sin nuestra colaboración, no sin nuestra participación en su obra de nuestra santificación. Y nuestro aporte, nuestra colaboración o nuestra participación es haciendo actos de fe. Haciendo actos de fe. Por ejemplo, pidiendo con insistencia. Si no hacemos actos de fe, seguramente no recibiremos los favores, las gracias de Dios. Hoy Jesús le dice a este hombre, tu fe te ha salvado. Pero no una fe abstracta, una fe meramente mental, una fe que esté en la cabeza, en el cerebro. Tampoco una fe sentimental. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado porque este hombre hizo actos de fe. Demostró tener fe a través de actos puntuales, actos concretos. Eso es lo importante a destacar hoy en el Evangelio. Tenemos que hacer actos de fe. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, la Santa Misa. Por ejemplo, actos de servicio, de caridad, de amor, perdonar a los que nos han ofendido, pedir perdón, tratar de ver a Jesús en el otro. Actos de fe. De esa manera es como nuestra fe crece y de esa manera es como el Señor podrá beneficiarnos con nuevas gracias. Por último, digamos que la curación del ciego de hoy es de alguna manera doble. El Señor le devolvió la vista, pero sobre todo el Señor le concedió la gran vista espiritual, que es la luz de la fe. Tu fe te ha salvado, le dijo. No simplemente curado de tu ceguera, sino salvado. Tu fe te ha abierto la puerta de la salvación, y no simplemente de la curación, la puerta de la vida eterna. Bueno, también nosotros, haciendo actos de fe, es como podremos acceder a esta luz, que es crecer en la fe en este mundo y acceder a la vida eterna. La peor ceguera que podemos tener no es la física, sino la ceguera espiritual. No ver espiritualmente, no ver. Tenemos que pedirle al Señor nos cure de esa ceguera espiritual. No ver. Por ejemplo, no ser capaces de ver la presencia de Dios en los demás. No ser capaces de ver la presencia de Dios en uno mismo. No ser capaces de reconocer las virtudes de los demás, las cosas buenas del prójimo. Con mucha facilidad solemos solamente ver mal al prójimo porque vemos solo sus defectos o sus miserias. No ser capaces de ver los propios defectos, las propias miserias, los propios pecados. ¿Ven? La ceguera espiritual que causa la soberbia enceguece el corazón del hombre. Con lo cual le pedimos al Señor, como el ciego hoy, que nos cure de nuestra ceguera espiritual, peor que la física, que nos cure de esa ceguera espiritual, que nos dé la luz de la fe, que nos ayude a entrar también nosotros a esta vida de conversión, a esta vida de salvación, como hoy ha hecho el ciego del Evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.